Qué triste es la vida si te pones a pensar. Curar tus heridas de este mundo material es un mundo egoísta. Nadie te ayudará a encontrar la salida de esta triste verdad. Tendencias suicidas y nosotros normal. Muchas almas sufridas, mil casos sin contar. Mira fijo una estrella y esperanzas tendrás. Susurrando un deseo, cierra los ojos y verás. Cantando, viva la oscuridad.